Vale. Kaixo, pues arratsaldeon. Desde el 11 de junio de 2021, en los alrededores del Guggenheim, más concretamente en la explanada, se comenzaron a hacer huelga, unas 15 personas más o menos, secundando esta huelga, en queja de Ferrovial Servicios, una subcontrata del ayuntamiento que, pues entre muchísimas otras cosas, precarizaba los servicios de limpieza, sumaban horas de trabajo, forzaban a las autosustituciones. Y todo esto, además, con el factor añadido de ser mujer, porque, una vez más, la brecha salarial aparecía en este caso. Y si a todo ello, además, le juntamos el acoso policial, la ceguera de inspección, el silencio de los medios, pues esto nos da como resultado a unas valientes que siguen en huelga a día de hoy y dando guerra, y parece ser que tienen todavía muchísimo que decir, de lo cual nos alegramos mucho, en la explanada del Guggenheim. Y para todo ello, como la otra vez también hicimos una entrevista, vamos a seguir por el mismo marco y vamos a hacer la entrevista a Susana Marcos. Susana Marcos, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, es que ricasco por la entrevista, lo primero de todo, y la pregunta yo creo que os la hará todo el mundo. ¿Qué tal os encontráis? ¿Qué tal ha ido esos ánimos, ¿no? desde junio? Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros, lo primero, porque nos servís de altavoz y es lo que necesitamos. Y bueno, pues después de 8 meses ya de huelga, porque hoy cumplimos el día 243, pues yo qué sé, a ver, los ánimos suben y bajan, hay días que estamos muy mal, hay días que estamos muy bien, pero bueno, en general estamos fuertes, nos vamos animando unos a otros, nos vamos apoyando unos en los otros, porque esta lucha pues va a llegar hasta el final, ya no hay vuelta atrás, y hasta que consigamos las reivindicaciones que hacemos. Uh-huh. No sé cómo habéis visto y cómo van las negociaciones. Bueno, las negociaciones en realidad siguen igual. Mira, se ha metido Gobierno Vasco para hacer de mediador entre la empresa y nosotras. Mañana tenemos la tercera reunión con la empresa y haciendo el Gobierno Vasco de mediador, y esperemos que la empresa venga con una nueva oferta, porque las últimas dos reuniones ni ha presentado ninguna oferta ni nada de nada. No sé si habéis puesto. Sigue, continúa. Sigue. Sí, no, que esperamos que mañana pues tengamos alguna respuesta positiva por parte de la empresa, porque hasta ahora la verdad que ni se han preocupado. Claro, no sé, la última vez comentabas en la entrevista, en el anterior que se hizo, que sí que se había creado una mesa de negociación, pero no había habido ni siquiera alternativas, ¿no? A ello. No, eso es que no presentan ninguna oferta, no presentan ningún acercamiento, nada. Se presentan allí y para nada, sinceramente. No sé si tenéis en mente. Sí, perdón. No, dime. No sé si tenéis en mente algo de con qué os vais a encontrar, o ya bueno, esto parece ya que hay que ir como con una estrategia de, bueno, si van por aquí, tenemos que ir aquí, ¿no? Después de todo lo que habéis pasado. No hay ninguna estrategia, en realidad. Es que nosotros tenemos muy claras las cosas, sabemos hasta dónde estamos dispuestos a llegar o no, conformarnos. Sí, tenemos una línea y si no se llega a esta línea, no vamos a dar el brazo a torcer. Sabéis, no sé si os he contado, sabéis que la inspección que hizo Inspección de Trabajo, uh-huh, por vulneración de huelga, sí, y tal, no salió favorable a nosotros, dio la razón al museo, pero basándose en pruebas que eran solo de junio, cuando empezó la huelga, a agosto. Y lo que hemos hecho ha sido interponer una nueva denuncia en inspección, uh-huh, porque todas esas pruebas, hay muchísimas más, tanto gráficas como vídeos, que van desde junio hasta el día de hoy, 8 meses. Entonces vamos a volver a presentar esa denuncia, bueno, ya está presentada, y vamos a por todas, y lo que queremos es que negocien con nosotros de verdad, poder llegar a un acuerdo, pero para eso tienen que hacernos una oferta primero, nosotros ya hemos hecho la nuestra. Claro, y en el tema de... de los procesos legales, no sé si os habéis tenido que encontrar a lo largo desde cuando os hicimos la entrevista, no sé si ha pasado más casos, porque yo me acuerdo una de las cosas que también sorprende mucho, bueno, entre otras tantas, era el acoso, entre comillas, el acoso policial que aparecía ahí. No sé si habéis seguido teniendo estos problemas o si incluso ha pasado más o cómo... Bueno, esto de lo que me estás preguntando es vergonzoso, porque sí que hemos tenido mucha presión policial desde el inicio de la huelga, evidentemente, pero es que últimamente se ha incrementado muchísimo más, incluso vienen policías secretos detrás de nosotros, o sea, mujeres que lo que hacen es reivindicar sus derechos con fregonas, bailando y cantando en la explanada y tirando folletos informativos, pues nos persiguen la secreta, o sea, para identificarnos y pedirnos los datos. Vamos, debemos de ser, vamos, auténticos delincuentes, porque, madre mía. Y eso ha sido las últimas dos semanas, todavía más. O sea, se ha incrementado, o sea, no solo... Sí, se ha incrementado muchísimo más, sí. Sí, sí, sí. Y el tema de... Bueno, es que hay unas cuantas... cosas pendientes, la verdad, pero no sé, aparte del tema policial y demás, no sé cómo habéis visto también, me acuerdo que comentabais en la anterior entrevista como que compañeros y compañeras, ¿no?, que les habían puesto incluso en contra, y no sé si también cuando dijisteis que en verano había comenzado también, habían contratado a gente, no sé si ahora también con la huelga, incluso en la parte de diciembre esa también, que también suele haber bastante afluencia allí en el museo, no sé si también os habéis encontrado con que también han seguido contratando a gente. O... No tenemos noción, la verdad, no creo. Pero sí que es verdad que nosotros entramos, el comité de huelga entra todos los días al museo a mirar lo que se hace y no se hace, y cantidad de veces se ven las estancias limpias. Entonces, sí creemos que algo se está haciendo. No contrataciones como tal, porque si no se verían... pero quizás horas extras que no constan o horarios diferentes para tener el museo limpio para cuando se abre. No lo tenemos muy claro, pero que algo se está haciendo, porque si el 90% de la plantilla de limpieza estamos secundando una huelga, es imposible que tantos metros cuadrados que tiene ese museo se mantengan limpios y desinfectados. No puede ser. Claro, y yo recuerdo también que algo que me llamó mucho la atención era el tema del ayuntamiento, ¿no? Que apoyó y de otra manera también vulneró vuestro derecho a la huelga cuando partes de limpieza del ayuntamiento que limpiaban esas partes. No sé si esto sigue, si... Sigue pasando y es otra de las denuncias que se hace también a Inspección de Trabajo, porque se supone que la explanada donde está Pupi es zona del museo, y en 20 años que se lleva trabajando en ese museo nunca antes habían pasado a limpiar allí las fregadoras. Entonces, pues es lo que están haciendo. Y sobre todo por la noche, cuando ya nadie les ve o cuando nos vamos. Entonces, pero bueno, de eso también hay pruebas gráficas y bueno, está la denuncia ya presentada. Entonces, me has comentado que mañana se hace, ¿no? Mañana sí, mañana hay una nueva reunión entre la empresa que es Ferrovial y con el museo acude, y por parte de nosotros con los trabajadores, y el gobierno vasco está ejerciendo de mediador, porque cree que es un conflicto ya enquistado, es muchísimo tiempo, y dice que no se cree que no hayamos llegado ya a un acuerdo, pero es la realidad. Y luego también es hablar también del apagón mediático que están haciendo, ¿sabes? El museo sabemos que tiene mucho poder y lo que están haciendo es capar información en todos los informativos, digamos, de mayor audiencia, ¿no? Porque lo que es muy curioso es que, por ejemplo, compañeras de limpieza que llevan últimamente ahora de huelga 20 días, como en el hospital en Andalucía, hayan salido en todos los medios de comunicación de mayor audiencia, y nosotras que llevamos 8 meses, pues tenemos mucho apoyo de medios locales, eso hay que decirlo, y en redes sociales, pero qué casualidad que en los grandes medios pues no salimos. Claro. Esa era mi siguiente pregunta y ya para ir cerrando un poco. No sé cómo podemos apoyar también, ¿no? Porque, bueno, al final igual por Twitter sí. No sé, a mí se me está empezando a ocurrir que igual pasamos por ahí y tenemos que empezar a vaciar nuestras basuras por allí. No sé. No lo sé, porque ayudar, igual os lleva detenida la policía. Vale. Así que no sabría qué deciros. Bueno, pues tendremos... Claro. Tendremos que buscar otro apoyo, sí, sí. Eso es, lo que habría que hacer era poner quejas al museo y decir que esto es insostenible y quizás sí apoyarnos pues cualquier mañana, que estamos todos los días ahí en la explanada, y pasar un ratito con nosotros y un apoyo. Por ejemplo, además este año es el 25 aniversario del Guggenheim, del museo. Además. Ya está anunciando pues juegos de luces, imagino que conciertos, eventos, va a haber entrada gratis al museo, ¿eh? Es curioso. Mucha luz y mucho frenesí y luego 8 meses de huelga. Eso es. Y no sé si habéis sentido también apoyo por parte de también, me acuerdo que comentabais que aquí había una brecha salarial que se veía. Y no sé si por parte del sector masculino se ha tenido en cuenta o si habéis recibido o ha sido el silencio. Sigue igual, no se reconoce la brecha salarial, qué va, para nada. Bueno, pues... Seguimos reivindicando. Sí. Eso es, pues, no sé, en redes sociales me has comentado, ¿no? No sé, también para darle un poco de bombo aquí. En Twitter, en Facebook, que nos busquen, Limpieza Guggen, y en la explanada todos los días a seguir con la lucha hasta que consigamos un poquito de dignidad, que ya está bien de aguantar. ¿A partir de qué hora soléis estar ahí? Estamos desde las 11 menos cuarto o así hasta las 12, 12 y media. Vale, perfecto. Todos los días, menos los lunes, que el museo está cerrado. Claro. Vale, claro. Sí. Bueno, pues... Eso es. Pues, Susana, no sé si quieres añadir algo más. Igual me he dejado algo en el tintero. Ofreceros también... No. Eso es, que seguimos reivindicando lo mismo. Un salario digno y unas condiciones laborales dignas. Y que hay que seguir con la lucha, que es la única manera de conseguir algo. Eso es. Y nada más, y a seguir, por favor, que sigáis los medios dándonos altavoz y haciendo seguimiento, porque somos el reflejo de una sociedad que está cambiando y que ya está cansada de que la minguneen y que la pisoteen, y que no puede ser. Bueno, pues por nuestra parte, Susana, daros todo el apoyo, a ver mañana, a ver en qué lista, e intentaremos seguir un poco con el seguimiento, valga la redundancia, y intentar aquí, desde aquí, ofreceros todo nuestro apoyo y ojalá que se pasen unas cuantas personas, pues eso también va a daros ánimos, ¿no? No es poca la lucha que estáis haciendo, así que... Eso es, y el ánimo es mucho, además, ¿eh? Es mucho. Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Muchísimas gracias por darnos la entrevista a Laura Guetta. A vosotros. A vosotros. Y un abrazo muy fuerte y para los que necesitáis, aquí estamos. Igual. Gracias. Bueno, que siga bien. Es que ricasco. Vale, agur. Agur. Bueno, Susana, es que ricasco.